¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? Una tontería muy grande. Pero estaba pensando. Hoy me estaba cortando el pelo, ¿vale? Me estaba cortando el pelo. Y tú sabes el sonido que hace una maquinilla cuando tú la enciendes, ¿vale? Y hace meh, ¿vale? Y cuando la maquinilla corta, hace meh, ¿vale? La diferencia como un cortacésped cuando está. Y yo me estaba cortando el pelo y solo veía meh. Y pensaba, no es ser calvo, ¿vale? Porque me da igual, no tengo problemas de autoestima, no iré a Turquía, ¿vale? Pero estos pequeños detalles me tocan los huevos. Me, ¿sabes? Le dices, y de repente paraba y decía, ahora sí. Es una gilipollez. Pero digo, ostras, se lo voy a contar, porque son estos pequeños detalles que te dan, sí, de realidad, ¿sabes? Estos toques de realidad. Ese sonido de referencia que tú usabas. Tontería. Yo pensaba, y me interesó y llamé, mira, una lagrimilla. Muy buenas. En fin. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? No sé, ¿tengo de todo? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Estoy bien. Yo me siento bien. Estamos bien. ¿No? Respeto a todos. No, claro. Es una competición y al final. A veces te dan, a veces te quitan. Ahora que nos llevamos todos bien. ¿Son 11 contra 11? Claro. Ahora que nos llevamos todos bien, no vamos a montar aquí. No, bien. Ahí lo llevas. ¿Eh? Ahí lo llevas. Dicho lo cual, venga, va, al tema. Tres cosas. ¿Quién quiere empezar? Va. Death Stranding. No. Esperamos. Esto va a ser, ya lo anunciamos, la próxima taberna. Sí. Vamos a tratar de Death Stranding. Sí. Sí, sí. Oh. Tengo muchas ganas de que salga bien. Y hay mucha gente que tiene muchas ganas de que salga esa taberna. Y de que salga bien el juego. Yo estoy muy ilusionado con Death Stranding. De hecho, he empezado a jugar Dear Esther para calentar y... Siempre, ya está. Ya, dislikes y al foro. Sí. Dislikes. Los tres. Dislikes de los fans de Death Stranding, los fans de Kojima, los de Sony y los de Dear Esther. Exacto. Y otro. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, va, tres cosas. ¿Quién empieza? Va, empiezas tú, Albert, va. ¿Qué has estado jugando? Va. Hoy. O va. Ah, vale, hoy. Va. Pues, sí, el Arcage. Oye, pero luego sacará a colación Arcage porque me viene bien para el tema que tocaremos después de F76. Pero vamos por. Ah, ya sé por dónde va. Sí. Al lío, ¿qué ha salido hoy? ¿Qué hemos estado jugando? Yo he estado jugando a Salva, a COD, a Modern Warfare. Obviamente, yo de lanzamiento. Bueno, fue ayer a las 3 de la mañana, yo no me pude quedar hasta tan tarde. Lo he estado jugando hoy. Vaya por delante que las impresiones que voy a dar son sin haber jugado el modo que más espero, que es este Ground War o como... Guerra terrestre. Porque a mí esto es una cosa que me molesta, no sé por qué, supongo que lo hablábamos antes con Mote mientras veníamos a la taberna. Ah, sí. Que básicamente hasta 24 horas después no se ha activado, yo no lo he podido jugar aún porque cuando lo han activado estaba viniendo para acá. Con lo cual es un modo que yo esperaba mucho y por algún motivo no se activa hasta 24 horas después. Parece ser que el nivel de uso de servidores es tal que para controlar el aluvión de gente que está entrando al juego, pues de momento ese modo, que entendemos que es el que más exigencia tendrá de servidores, porque en vez de ser 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 64, 6, son 64 con vehículos. Es como Battlefield, pero en divertido. Ala, siguiente ronda de dislikes. Todos modos, creo que hay mucha expectación por este, o ha habido mucha expectación por este Call of Duty, como hacía mucho tiempo que no había expectación por un Call of Duty. Te cuento mi punto de vista. Hay dos factores. El primero es, creo que es el primer Call of Duty desde Modern Warfare en el cual tú ya notas, una vez lo coges en los mandos, que se juega diferente. Esta es la primera. De acuerdo. Y no hablo del jetpack, hablo de comportamiento de armas, el movimiento, la forma de sprintar. Incluso el diseño de los mapas. El diseño de los mapas se juega diferente. Antes las diferencias eran por el diseño de los mapas o que algún jetpack te modificara un poco la jugabilidad. Pero es el primero que se siente diferente. Si a ti no te dijeran que eso es un Call of Duty y te lo pusieran de la nada, ponte a jugar a esto, tú no dirías que estás jugando a un Call of Duty. Eso por unos días. Es un juego que imita a Call of Duty con su propia forma de plantearlo. Ese es un motivo por el cual hay hype. Y hay otro. Que... Pues, a mí me gusta mucho Call of Duty. También. Pero hay que decir que los últimos 6-7 la forma de jugar eran todos iguales. Más allá del jetpack. Yo me lo he pasado bien con Call of Duty, incluso con Infinite Warfare, que tuvo mucho, mucho hate en su momento. Y hablo del multijugador, ¿eh? Hablo puramente del... Yo me lo pasé bien, incluso con Infinite Warfare. ¿El último cuál fue? El de Black Ops 4. Black Ops 4. Y luego para mí, tú que has jugado muchísimo a Call of Duty, esa satisfacción, entras a la primera partida con un FAMAS y pegas el tres tiros y te hace tac, tac, tac. Sí, se te va. Qué bien, tengo que aprender a llevar este arma. Ya no es un láser que van las tres al sitio, sino que es tac, tac, vale, aquí hay un sistema de disparo el cual tendré que empezar a dominar, practicar, ver qué me da mejor. A mí eso me gusta mucho. Y por otro lado, hubo una época, yo recuerdo este debate lo tuvimos en el podcast hace tiempo. Hubo una época, ahora... ¿Cuándo ibas al podcast? Sí, no, hablo de 7, 8 años, que dijimos, me acuerdo que dijimos todos, estamos hartos de shooters ambientados en la guerra moderna. Segunda. Que fue cuando se juntó Battlefield 3, Battlefield 4, el primer Modern Warfare, Modern Warfare 2. Todos los juegos eran con AK, M4, FAMAS, bla bla, y era como algo diferente. Y todo se empezó a desviar. FAMAS es muy Metal Gear, por eso. Sí, FAMAS es Metal Gear. Sí. Yo lo tengo ahí. Y se empezó todo a desviar, y la realidad es que hacía tiempo que no teníamos un juego de FAMAS, AK-47, M4, Dragunov. Estábamos todo el rato en o muy futurista o volviendo a las guerras mundiales. Y yo echaba de menos mi AK con su silenciador, con componentes reales que dices, me gusta mucho esta ambientación. Con lo cual, como hace tanto que no recibimos un juego de este corte ambientado en esta época, yo lo pillo con muchas ganas. Yo, hablabas tú del FAMAS, a mí el FAMAS es un fusil de Metal Gear que me gusta muchísimo desde entonces. Sí. El arma que tengo de Exof es un FAMAS. Con lo cual, cuando lo he visto, digo, por fin, ya no es un arma futurista que se parece al FAMAS, no es el FAMAS. Y a mí eso es una cosa que me... A mí el futuro cercano, esto que hay tantos juegos de futuro cercano, a mí siempre me ha gustado bastante. Lo que pasa es que después de Breakpoint, pues me gusta un poco menos, ¿no? Por cierto, hubiera salido diciendo que muy decepcionados con las ventas. Bueno, han caído un 30% las acciones, pero no solo de Breakpoint, sino también de Division. De Division, sí. Digamos que las IPs, las entregas de las IPs recientes no han salido como esperaban, y eso ha hecho replantear el calendario para el año que viene, de forma que han retrasado Watch Dogs, han retrasado Rainbow Six, han retrasado todas sus IPs, las han retrasado. Había una lectura que se hacía, creo, de la propia Ubi, que decía, creo que te quedas pensando, ¿no? Decía, son juegos cuyo predecesor tenía una base fuerte de jugadores y quizá el nuevo producto no tiene las suficientes novedades como para crear ese hype de un juego que ya está funcionando. Sí, pero a mí con The Division 2 me ha extrañado, porque al final la recepción ha sido muy buena, público como de crítica, y el juego hace 2 semanas tuvo el episodio nuevo con nuevas cosas. Pero yo te digo una cosa, yo seguía a un youtuber que hacía vídeos de The Division, ¿vale? Y de repente él empezó a hacer vídeos de The Division 2. Hacía solo 20 vídeos de The Division, él no hacía otro tipo de vídeos, solo exclusivo de The Division, ¿vale? Y hacía vídeos de The Division 2 y seguían teniendo más éxito los vídeos de The Division del primero que no los del... Yo lo dije aquí, el Division 2, bueno, no es tema de debate ahora, pero tenía 40-50 horas de juego primeras buenísimas. Yo lo eché. Pero el PvP que tan bien funciona el primero, esa Dark Zone enorme, ya lo hablamos esto en su momento, de momento no está cuajando en Division 2, y eso evita la retención de jugadores una vez te has pasado, has hecho las tías. Yo, por ejemplo, lo que decíamos con Mote, yo le metí 30 horas de campaña al primero, más 200-300 luego en la Dark Zone, y en este la Dark Zone la he pisado 3 veces y no me... Volviendo al tema, COD, ¿qué te parece a ti? A mí me está gustando mucho, sobre todo porque se siente distinto, como decías, pero una cosa que yo he encontrado que se nota muy diferente son los mapas. Porque sí son mapas intermedios, o sea, no son mapas súper grandes, pero son más grandes que los que estamos viendo últimamente. De hecho, muy orgánicos, ¿verdad? De hecho, muy creíbles. Exacto, y hay partidas de 8 contra 8 y tal y tal. Pero es verdad que tienes la estructura base, o sea, de fuera la estructura la ves muy clara. Y me ha gustado mucho eso, la combinación de todas las opciones que tienes dentro y que sea un poco más grande. Y me gusta, antes hablamos del sistema de tiros, esto lo comentamos la semana pasada, que lo vimos en la beta y se confirma, el francotirador, el peso que transmite el rifle francotirador, que es Antes era el concepto quickscope de ¡tata! Hecho de esto es imposible hacer con un rifle francotirador que pesa un rifle de estos que tú has llevado tantos. Pesa. O sea, el quickscope no existe en la vida real. El recorrido que tiene la mirilla larga, lo cual lo obliga a un tipo de juego más pasivo para el francotirador, buscando las distancias, porque sabes que en cuerpo a cuerpo va a ser imposible. Lo más increíble que veas cuando ves un juego y coges un rifle francotirador es la rapidez con la que tú coges la mirilla y apuntas donde. Sí, exacto. Es acojonante lo irreal que es. Tiene cosas, también con la metralleta ligera, se nota el peso a la hora de cargarla y no sé qué. Sé que la comparación no vale un pedo, ¿vale? Pero si lo comparas con COD Mobile, que ahora casi todo el mundo juega con eso, con Submachine Light de estas, la diferencia es abismal, porque aquí sí que notas el peso, notas el movimiento y tal, que se resiente, no sé. Tiene un toque realista. De hecho, hay un modo que es realista, que no tienes HUD, que la interfaz es totalmente limpia, no hay nada. Y como mucho, cuando activas el UAV sí que te pone el mapa, pero si no, no hay nada. Hay una cosa que me gusta, es un detalle, pero se nota un poco de cariño a la hora de hacerlo. En un shooter, en un juego en tercera persona ves el personaje, tiene muchas animaciones y tal, y se hace más ameno. La mano. No solo eso. El hecho de que en un shooter en primera persona, que estamos muy acostumbrados a que lo que vemos es el diseño del arma y siempre la misma animación, siempre, que haya diversas animaciones para recargar, para sprintar. En un momento dado tú puedes sprintar así, o lo mismo le da por sprintar con el arma cogida arriba, o le da por cargar. Es una tontería y eso no suma ni una décima de punto. Pero te muestra cariño puesto al juego. Se agradece que lo que voy viendo por pantalla, que es fijo, que es mi arma y tal, tenga una serie de animaciones distintas que lo hace más realista o orgánico, o ameno. Es decir, hay una dedicación puesta aquí que alguien ha dicho, oye, creo que es mejor. Pero si esta tontería, esto que tú estás diciendo cuando hablamos, me transmite buen feedback. Cuando hablamos de Breakpoint, que quitaron la IA, a mí una de las cosas, tú ibas con la IA, ¿vale? Pero la IA, con ellos, tenían conversaciones entre ellos que eran totalmente irrelevantes. Hostia, pues venimos a este sitio, boah, tal, no sé qué. Oh, pues ha sido esto, tal. Y eran conversaciones de mierda que tenía la IA entre ellas y con tu personaje, pero le daban un poco de vidilla al juego. Esto, de repente, solo lo echas en falta cuando no lo tienes. O sea, cuando dices, hostia, de repente no estoy, dices, oh. A ver, si ahora de repente vuelves, ahora que tú has visto esto, y vuelves a un juego donde todo es... Dices, le falta ese nivel de pulido, de acabado, ¿no? Y en COD, volviendo al tema, yo no lo he probado, pero sí que lo jugué en la beta y en el E3, el modo tiroteo lo va a petar muy fuerte. El modo 2 contra 2 con armas que cambian cada ronda, partidas de 30-40 segundos, es una pasada. Porque ahí sí que está la esencia yo, eso, ¿no? Yo creo, y aquí Mote coincidirá conmigo, el único pero que le puedo poner a este nuevo COD es que estamos diciendo que la base o lo que estamos viendo es gusta, tiene potencial, tiene miga. A mí lo único que me chirría ya es saber que la longevidad de este COD es la de un año. A mí esto me da rabia, ¿no? En el sentido de que... O dos, ¿no? A Black Ops 3, por ejemplo, duró más, porque los otros no fueron tanto, pero sí que es verdad que tiene fecha de caducidad. Sí, me da rabia que este tipo de juegos, que digo, veo aquí potencial, veo aquí que se puede sacar nuevo contenido, se pueden sacar nuevas armas y sé que... Pero tú sabes que la gente, los chavales antes de Fortnite jugaban Call of Duty, ¿no? Sí. Black Ops 3, de hecho. Sí. Es así, y estuvo... A ver ahora con tienen los desafíos diarios, semanales, meten pase de batalla, hombre, a ver cómo funciona todo esto. ¡Hombre! Sí. ¿Qué esperas? No, está claro. Por cierto, ahora has mencionado una cosa. No tenía previsto yo hablarlo, pero solo una pincelada. Me ha gustado mucho una voz que no es crítica para nada, o sea, que no tiene autoridad ninguna como para decir que esto es mejor o peor. Me ha gustado mucho el inicio del episodio 2 de Fortnite. Como he dicho muchas veces, creo que Fortnite llegó un momento en el que... Era una amalgama de cosas. Se disparó tanto que para mí una partida no tenía sentido en el concepto. Hay mucha gente a la que no. Pero no soy voz autorizada, soy alguien que jugó las primeras seasons, 1, 2 y un poco de la 3, y llegó un momento donde el disparate era tal que yo ya olvidé que estaba jugando a un Battle Royale, y de repente este reset que han hecho de empecemos de cero otra vez, cuidando las mecánicas base, mejorando la base y volver a crecer de aquí. A mí esta base, a mí me gusta. Pero aquí hay dos cosas. Primero, una que me parece una sacada de nabo bastante grande de Epic, de poder cerrar el juego durante 2 días y que no pase nada, ¿vale? Porque 2 días sobre 30 los ingresos que tal, y tal como están, porque los ingresos mes a mes han caído mucho. O sea, en septiembre me parece que era un 40% menos de lo que había hecho en agosto, por ejemplo, ¿no? Claro, un 40% menos de 8.000 millones de dólares. Sí, no, mucho dinero. ¿No? ¿Te acuerdas en no sé qué película, no sé si era un Mafia Estafa, como puedes, que recogían el dinero del casino que generaba con las aspiradoras, ¿no? Porque no daba, entraba el dinero y lo tenían que recoger con la aspiradora. Más o menos Epic viene a ser lo mismo. Que es verdad, sigue siendo mucho dinero, pero menos, ¿no? Es verdad que infinito dividido por dos sigue siendo infinito, ¿no? Pero, pero bueno, en el caso es que los... Claro, hablo de puristas de Fortnite, pero mi experiencia con jugadores de Fortnite son mis niños, son mis alumnos que juegan Fortnite, y yo pregunto, oye, ¿qué la season? Esto, el episodio 2, y la gente tal, ¿no? No le mola que sea más lento, no le mola que... Vale, es que a mí... Claro, puede ser que a ti sí, pero yo no sé si tú eres... No soy el jugador target. Entonces, a mí me dijeron, no, pues no me gusta nada, no me gusta cómo han cambiado la vida, no me gusta cómo ahora no puedo construir tal no sé qué, las armas me parece que... No, también dije, hay un proceso. Y yo te dije, bueno, pero ya te... Poco a poco, ¿no? Tal no sé qué. Y... Hostia, es jodido, porque los chavales se cansan de todo muy, muy rápido, tío, y hay que... Por eso, normal el crunch permanente que, en el que vive Epic, ¿no? Porque tienen que... A mí ya te digo, particularmente me pareció que las últimas etapas de la Season 1 de Fortnite era un parque de atracciones. A los que les gustan los juegos de disparos, posiblemente el capítulo 2 le guste más que la Season 10 de Fortnite. Y este vuelvo a ver un Battle Royale con cositas, pero es un Battle Royale. Antes es que era un, ya te digo, un portaventura. Sí. Pero bueno, que valía todo. Que ahora pongo Thanos como quien pongo... Sí, como pongo... Sí, sí, un sí, robot sí, sí. Y volar y gravedad cero. Y cyborgs. A la vez. Todo. ¿Sabes? Un disparate absoluto. Todo vale. Bien, me gusta. Desde Onicha Navara, que no recordamos. Por cierto, hablando de... ¿Sabes qué? ¿Cuál digo, no? Sí. Hablando de Battle Royales, hay que dejar claro. Este COD no tiene Battle Royale aún. No. Se dice que lo va a tener a lo largo de enero, puede ser. No lo sé si está confirmado. Se hablaba que saldría más adelante. ¿No está confirmado? Ahí me pilláis. Pues yo pensaba que la gran apuesta era. La guerra terrestre. Sí. Sí, sí. ¿Y qué ha pasado con COD Mobile? A ver. Ah, bueno, esto rápidamente, pincelada. El otro día hicimos un vídeo tú y yo. Sí. Que lo estaba gustando un montón. Y dijimos que el modelo de negocio estaba muy bien, que no alteraba para nada las partidas o muy poco, y que no era un pay to win. Seguimos manteniendo eso, pero esta semana ya han metido a los nuevas cajas, el tema no es ese. Han metido una tómbola en el que hay 8 ítems. Corregidme, 8 o 10, no sé. 8 o 10 ítems. Cada vez que tú tiras un boleto, sacas uno y ese ya no te puede salir más. ¿Vale? No. Perfecto. Y la primera tirada, el precio que te hace pagar del ticket de esto es 1 euro. Bueno, he conseguido monedas mientras jugaba, venga, va, he hecho 1 euro. Casualmente te saca la mayor mierda de todas las. La segunda tirada vale ya el doble. Ya son 2. Vale. Echa y te saca la segunda mierda más grande que hay ahí. La tercera se va multiplicando. Hasta que para sacar lo que tú buscas, que es una skin y un arma que está guay, el precio se pasa de los 200 euros para sacarlo todo. Yeah. El tema es, han salido análisis en YouTube y demás de cómo ese sorteo no es realmente un sorteo. De cómo mucha gente que lo ha abierto todo, dejándose cientos de euros, lo guapo está al final. Sí o sí, lo guapo te cae al final. Lo cual ¿Rompe son... el juego, lo guapo? No rompe el juego, pero es un modelo. Es feo. O sea, que tú dobles el precio cada vez y que tú sepas, porque está programado de esa forma, que lo que tú buscas saldrá al final. Sí, sí. Cuando el boleto ya son más de 100 euros. Reprobable. Bueno, más que nada lo que deberías hacer, porque creo que es obligatorio. Que tú deberías incluir la... Sí, el porcentaje. Porcentaje, la probabilidad que tú tienes. Exacto. De que te salga todo el objeto cuando tú abres una caja de algo. Se ha analizado esto y resulta que hay un 42% de posibilidades de que te salga algo raro. ¿Vale? Sí. Calidad rara. Y atención, lo que han hecho es una caja que te puede salir algo. Hay uno de los tickets, te puede salir una caja. Esa tiene un 20%. Sí. Un skin de mochila, que es raro, tiene un 20%. El skin, que es raro, tiene un 1%. Ah. Y el arma, que es raro, tiene un 1%. Los raros tienen un 42%. Pero la distribución, pero la distribución es... estamos haciendo coña, es muy desagradable, muy desagradable. Es Activision, de todos modos, ¿no? No sé si es Activision, no sé si es Tencent, no sé quién es. Pero es agresivo, es reprobable y está muy feo. Así que de la misma forma que la semana pasada dijimos que nos gustaba mucho COD, hay que decir que nos sigue gustando porque al final es eso, jugablemente... ¿Te has fijado que ahora hay dos modas, ¿vale? Dos modas. Una es más antigua que la otra. Bueno, las dos son bastante recientes. La primera moda reside en decir que tu estudio de desarrollo no está haciendo crunch. ¿Vale? Nosotros no. Retrasamos The Last of Us porque no queremos que lo diga Naughty Dog, que es la compañía más que más agobia a sus acciones. Igual. Pero a nosotros no nos gusta el crunch. Sale no sé quién, retrasamos porque queremos que la gente... Ojo con esto, que hicieron un State of Play donde lo único nuevo fue la fecha y un mes después te la retrasaron. Pero bueno, lo retrasamos por esto y ahora la gente está mucho más comprensiva. Sí, si lo retrasan por esto, tal, no sé qué. Ahora la moda está. La otra moda es, nuestro juego no tiene cajas de botín. ¿Vale? Ahora ha salido Electronic Arts para decir, esto lo hemos dicho ahora. ¿Vosotros creéis que es casualidad que Last of Us, Doom, Vampiro y no sé cuál más había ahí, se hayan ido todos de ese mes fatídico que todos veíamos en febrero o marzo? ¿Es casualidad? ¿O hay una visión estratégica empresarial de no podemos salir todos a la vez ahí? Bueno, no, Doom se ha metido ahí, ¿no? No, Doom se retrasó. Febrero, claro, se salía ahora. Para meterse ahí. Exacto, sí. Doom, no, pero no era en pleno... Era más febrero, no era tanto como marzo y abril, sí. O más marzo de abril, no tanto. El problema es el año fiscal, ¿no? Todo lo demás se ha cambiado de año fiscal, que es un gran cambio dentro de lo que es a partir de marzo. Se acaba, ¿no?, el 31 de marzo. Correcto, cuando es todo lo que acaba. Pero quiero decir, yo sí soy, por ejemplo, pongo un ejemplo más claro, Vampiro. Si yo soy Vampiro. Se te comen. Y salgo en el mismo mes que Last of Us, Final Fantasy, Cyberpunk. Lo siento mucho, pero Vampiro es. Es otro tier, yo creo, con todos los respetos a Vampiro y con por mucho interés. A nivel de popularidad, sí. A nivel de popularidad, claro. Y a nivel de recepción podría tener las mismas notas o mejores. Sí. Pero sales en una franja. Otro tier que Final Fantasy. Por mucho que a lo mejor Final Fantasy sea peor juego, no lo sé. No, ¿vale? Es indiscutible. Pero hay que vigilar. O sea, es verdad que, por ejemplo, en el tema de los indies, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, tienes programado... ¿El camarero que ha traído esto estaba abierta esta Coca-Cola o no lo ha abierto para nosotros? ¿Quieres, no nos habrá puesto Coca-Cola abierta? ¿Quieres decir refresco con sabor a cola? Sí. Era una lata que se ha abierto para la ocasión. Sí. Seguro, ¿eh? Seguro. Sí, Me quejo, ¿eh? No, doy fe. Doy fe. De hecho, mira, ahí está el camarero. Mira, y ahí están las latas que nos ha recogido. Claro. Este mes no cobra. Lo único que yo veo aquí es que, por ejemplo, en un juego indie... Si tú, por ejemplo, estás pensando salir en junio o en julio, ponte en julio, ¿vale? Y tú esa ventana de lanzamiento la pierdes por la razón que sea, porque no llegas. Tú no puedes decidir salgo en septiembre, o en octubre, o en noviembre, cuando salen todos los triples A. No puedes salir, dices, soy un juego indie, voy a salir al mismo día que, por ejemplo, Outer Worlds, Call of Duty y a lo mejor Death Stranding. Sí, voy a ver qué pasa, ¿no? Ya... ¿Vas a dónde? A febrero, ¿sabes? O sea, tienes que pasar de julio a febrero. Uh-huh. Y yo, si fuera una empresa indie, a mí es lo primero que se me ocurre. Con tres trabajadores, ponte. O cuatro. ¿Cómo pago a esta gente? Uy, no cambian, ya está, ¿no? Pero me he pasado. En lugar de poder salir en julio, lo he terminado en agosto. Y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿de qué como? ¿Sabes? Es muy jodido, ¿no? Entonces, hablando de esto, mira, me viene... La empresa Activision no creo que le importe... Bueno, para introducir el siguiente tema... Perdona, ¿sabes que Ubisoft ha declarado beneficios por 20 millones de euros? Ha cambiado la previsión de beneficios de este año fiscal de 400, que era la previsión, a entre 20 y 40. Uh-huh. O sea, ojo, solo por retrasar la fecha de lanzamiento. Hay una compañía que este año se las daba muy de... Voy a ver la introducción, Se las daba muy de... Buah, este año lo petamos, ¿no? Kojima Productions. ¿Qué lo dices? ¿Por lo de Mega Drive Mini? No, espera. Y allá por primavera del año pasado dije, este lo va a petar. A ver. Y no lo petó. Y luego en verano dijo, este lo va a petar. Y tampoco lo petó. Uh-huh. Y ahora tenía previsto ahora en noviembre petarlo muy gordo con otro. Y lo han retrasado y no lo va a petar en noviembre. Entonces, desde primavera hasta cuando sale este que va a salir en abril, que es Doom, ha dicho, ¿y los ingresos de dónde van a venir? Y ha tenido, pues, y han tenido la peores. cara durada, ¿cómo se puede decir esto? La poca vergüenza. Desvergonzonería. Desvergonzonería de lo que ha pasado con Fallout 76, que bueno, da igual, si quieres empezar porque sí. Básicamente han puesto... Ah, bueno, tú hablas de Bethesda, pero... Claro. No, estaba pensando... Ah, claro, es que... Piénsalo, ¿eh? Yo tenía unos ingresos previstos, Rage 2 vende lo que vende, Youngblood vende lo que vende... Con el permiso, ¿vale? De separar la Bethesda que desarrolla y la Bethesda que distribuye. Yo ya no separo. Ya, bueno, pero... Yo ya no separo. Bueno, pero... Yo separo la Bethesda que distribuye de la Bethesda que... Porque la Bethesda que distribuye tiene muy buenos juegos recientemente. Tiene buenos juegos, la Bethesda que distribuye. La Bethesda que desarrolla, pero... Ya menos, ¿vale? Ya menos. Y de hecho, que es por lo que dice Albert... Lo que ha pasado con... Ok, Fallout, ¿vale? Fallout 76, que es un juego que tuve el placer de analizar yo, ¿vale? Es un juego que no salió muy bien. ¿Qué le di? Un 4. 4 y medio. Ok. Que por... Muy bien no salió. No salió muy bien. Ah, es que claro, no dais malas notas a la publicidad. Pues está la publicidad en Fallout 76 en la web, todas las webs. O sea, bueno, no salió muy bien. Salió un juego que... Y para mí fue... Tuve la esperanza, o tenía la esperanza de que fuera un caso como el de Sean Murray y No Man's Sky, ¿vale? Que dices, sí, yo prometí el oro y el moro, porque tengo que prometer el oro y el moro, porque las cosas son así, y la industria estaba de promesas que después no podré cumplir, ¿vale? Es así. Pues lo acabaré dando, ¿vale? Pero en el, no, yo prometo una cosa que después no sé si es posible que se vaya a hacer, pero espero que sea posible hacerla en un futuro. No Man's Sky es el caso más... Pero en el caso de No Man's Sky, la gente dijo, por mis huevos... Yo voy a hacer que este juego sea lo que yo en su momento prometí. Que no tenía por qué, yo creo, solamente para recuperar un poco de la credibilidad que había perdido en su momento, ¿vale? Uh-huh. Y lo hace. Y Fallout 76, que no salió bien, tuvo un principio de propósito de enmienda en este sentido. No ha salido el juego como esperamos, aunque esa autocrítica no recuerdo haberla leído mucho. Pero bueno, estamos... No estamos satisfechos con el resultado global del juego, pero os vais a cagar porque vamos a seguir dando apoyo. ¿Sabes lo de Anthem? Pues al revés. Sí. Sí. Vamos a seguir dando apoyo a Fallout 76 y tal. ¿No? Pestiño, estás comido, ¿eh? Hostia, Anthem, tío. No me acordaba de esto, ¿eh? Sí, pero... Anthem y Fallout has tragado. Has ido cogiendo juegos que en principio prometían. Sí, pero no. Sí, pero claro. A lo mejor eres tú. Ya, o sea, ¿crees que el culpable de Fallout 76 soy yo? ¿Analiza él Death Stranding? No. No. Lo pedí, ¿eh? Pero no se me asignó. No. No sé por qué. Bueno, total, que en el caso de Fallout 76 dices, bueno, vamos añadiendo contenidos, un juego online, tal, no sé qué. Dices, bueno, chicos, tranquilos, os vais a cagar con esta actualización que vamos a hacer. Bueno. Lo estáis pidiendo, además... ¿Queréis un servidor para tus...? Lo vais a tener. Pero... un asterisco, ¿sabes? Como un servidor... Ítems a casco por moneda de juego... Asterisco. Y dices, ¿a dónde lleva el asterisco? No, está aquí. No, aquí tampoco. Scroll, ¿sabes? Como quinta página de esto. Dice... Por 15 euros al mes o... 120 al año. 100 al año. No, 120. Ah, eran $100. 100 dólares al año. 99,95 al año. Busquémoslo, pero yo creo que yo he visto captura de 120. Con el añadido de que ya se ha visto, Forbes lo ha publicado, que se ve que, bueno, servidores privados no son tan privados. Y se ve que, bueno, hay sitios donde ha pasado gente ya. Y hay muertos y hay cosas que han pasado... Por partes. ¿Qué no es tu casa exactamente? ¿Sabes? Una. Resumiendo, a Fallout 76, un juego multijugador, supuestamente se anunció persistente. Se le añade una opción de pago para jugarlo single player o con la gente que tú quieras. Correcto. Decíamos antes aquello, ¿no? Esto es como cuando el Rubius montó su partida de Fortnite. Sí. Lo mismo, sí, exactamente, mismo. Es el mismo ejemplo, un ejemplo clavado. El tema es, uno, como bien dices, eso de que yo me... O sea, tú, por ejemplo, conoces Age of Conan Exiles. Sí, sí. Esto de llamar a server también privado lo analizó él. Una partida que alojo yo, no es lo mismo. Uh-huh. Server privado es un servidor que es mío, sí. Yo lo gestiono. Yo lo alquilo. Sí. Yo le pongo un nombre. Este es mi servidor, os podéis conectar a él y cuando yo me voy a dormir ese servidor sigue ahí. Es no, mi servidor. No es verdad esto, el privado, sí. Claro. El concepto de servidor privado es ese. Es mi servidor, es privado, tiene mi contraseña, lo gestiono yo, soy el admin y podéis venir aquí a jugar. Es un servidor privado. Esto es un servidor privado. Ellos lo que han hecho es una partida privada. Lo que han hecho, no, es, bueno, es muy listo. Han hecho un servidor que es como una instancia, ¿vale? Sí. Entonces, en el momento en el que tú te desconectas, todo fuera. Él graba el estado de la situación de la partida, ¿vale? Todo y la aparca. Sí. La aparca para todo. En el momento en el que el propietario del servidor o cualquiera que haya pagado que tenga la suscripción esta plus, ¿vale? O sea, si tú eres el propietario del servidor, pero hay otro conectado que es plus, el servidor se mantiene, uh-huh. ¿Vale? Pero en el momento, y hay 6 personas más, ¿vale? Imagínate que hay 8, pues son servidores de 8. Pero si se va el propietario del servidor y el que tiene el plus y se queda, el servidor se apaga y te dice, bona nit a tothom y nos vamos para casa, ¿vale? Entonces, no es exactamente un servidor privado, porque esa instancia se borra, se guarda el estado del servidor, echa a todo el mundo y ese servidor está abierto para otro que tenga que pague y diga, voy a entrar en mi servidor, un momento que lo cargo, y se carga físicamente en ese ordenador, en el espacio donde estaba tú. Si tú te conectas, no te preocupes, te lo cogeremos y tal. Pero no es un servidor privado, es mentira, no es un servidor privado. Entonces yo creo que por ese precio... Oh, espera, y luego está el tema de ese famoso stash personal, donde se supone que puedes dejar las cosas, sí, mayor almacenamiento, uh-huh. Que los primeros reportes que han llegado es que la gente se queda a su servidor, monta el stash y coge todos los ítems que han tardado meses en farmear, los pone ahí, se desconecta, ¡hala! A farmear otra vez. Y, ojo, has pagado por eso. Cuando eso pasa, además... Tú lo habías pagado y tenías tus ítems. Y sueltas 100 pavos y pierdes los 100 pavos y tus ítems. Pero... Ojo, ¿eh? Pero es que además... Te voy a decir una cosa es más. Es que ni lo intenta ver, ya es como... Es que además, cuando eso pasa, no hay forma de recuperarlo, nada, ¿vale? Porque pasó... Tu arma legendaria. Pasó con Fallout 76, que tú dejabas cosas... Lo que dejabas en tu baúl era tuyo. En fin, y eso siempre estaba... La casa se plegaba como si fuera un labo, ¿vale? Se plegaba... Me cae flojo y poi. Sí, correcto. Y decías, bueno, pero cuando se despliegue, lo que hay ahí dentro es mío. Es mío. ¿Vale? Y eso desaparecía... Y las respuestas del resto de decir, bueno, le enviaban el GIF ese que... ¿Sí? Es una vergüenza, ¿eh? Está hecho muy mal. Es una vergüenza. ¿Quién va al volante para aprobar esto? Esto. O sea, ya, esta semana, más allá de que salga mal, ¿eh? Esta semana, por eso decía que lo iba a sacar a colación y que me iba bien. Arcade es un MMO nicho. Es un sandbox. Muy nicho. Y Arcade salió a la venta hace tiempo, dio el salto al free-to-play, con muchas microtransacciones, con suscripciones, con 20.000 formas... Como todos los free-to-play. Venga, suscripción, y micropago, y no sé qué, y te saco como pasta por aquí, MMO por allá, coreano, por allá. Y fue haciendo, cada vez que iba metiendo un pay-to-win más, una movida más de estas sin sentido, iba haciendo pom, pom, pom, pom, pom. Y la compañía ha dicho, escuchad, ¿qué queréis? El juego sin todo este tipo de milongas, ¿no? Y han sacado... una versión que se llama Arcade Unchained, que es Buy to Play. El juego vale 25 euros, no hay ni una sola microtransacción, no va a tener cuota de suscripción, es el juego completo con todo. Te compras un MMO, lo juegas para siempre. Se ha acabado. Lo que me lleva a pensar, si una compañía se ha dado cuenta ella misma de que siguiendo el modelo, que si suscripción, que si micropago, que si tienda, que si tal cual, se estrellaba, y la demostración es que hay un montón de juegos que empiezan así a intentar sacar pasta donde sea y no remontan, uh-huh. Y dicen, al final, quizá lo que el público está pidiendo es esto, lo lanza y consigue colas de 3 horas el día de lanzamiento, ¿por qué te sigues empeñando en introducir estos modelos de negocio? Bueno, es la avaricia humana, ¿no? Un poco. Son a todas luces absurdos, abusivos y despreciables. Pero en ese sentido, Albert, Anthem lo ha hecho bien. ¿Por qué Anthem? Me voy. Desaparece. Anthem lo dejo. Podía ir al estilo Fallout 76. porque la hoja de ruta, no, ahora voy a poner esto, ahora esto, tal, no sé qué, ¿no? Y yo creo que alguien ha dicho, bueno, ¿no ha retirado a tiempo? Es una victoria, ojo, esa. Ojo, ¿por qué tenemos que ir aquí metiendo dinero? Tal. Dicen, ya, pero la gente, la memoria de la gente es corta, ¿vale? Así que, ¿y si tú, oye, pero es que la gente, tú desenchufa aquí, y ya está, porque eso es una fuente, pérdida de dinero constante. Anthem no salió bien. Y a lo mejor, Anthem 2, si es que llega a existir, pues a lo mejor sale mejor. Uh-huh. No hay que darle muchas vueltas. A lo mejor deciden. Yo lo que digo es. Yo, por ejemplo, hago una reflexión. Pongamos que. ¿Sabes el hate que me cayó con Anthem? Sí. ¿De quién? De la comunidad de BioWare. De los fans de BioWare, o sea, a mí me despega. Si a mí me importara, me hubiesen hecho daño, ¿eh? Pero es que. Pero es que es la historia. No, es verdad, sí, a mí fuera. Es la historia de siempre. Escúchame, esto que dice él. Pongamos. Creo que habrán sido pocos, pero pongamos que se venden unos cuantos packs de estos de 100 euros para los servers privados. Pongamos que sacas 100, 200. Hay fans, muy fans de Flash. Vale, sacamos X dinero. Flamearon bastante. A mí particularmente. No solo no pago los 100, sino que me genera animadversión de cara a futuros lanzamientos de esta compañía. Claro. Con lo cual yo no sé hasta qué punto el beneficio que sacas de ese modelo, que es a todas luces pero es absurdo... Pero es que la aventura de Fallout 76 ha sido tan desastrosa y tan peligrosa, en el sentido de decir, ¿qué nos quieres decir, Bethesda? Con esto que estás intentando y que te está saliendo muy, muy, muy mal. Yo lo que me preocupa de Fallout 76... Es que hay algún imbécil que pague eso. No, muchas cosas. No, pero vamos a decir así. Hay que ser imbécil... Fallout 4... Para pagar 14 euros, 13, 12, 15, los que sean, por eso. Pero Fallout 4 puede ser que no gustara a todo el mundo, ¿vale? Fallout 4, a lo mejor tú salías de, no sé, New Vegas, por ejemplo, y... Fallout 4 pues no llegó a todo el mundo y tenía muchas cosas clásicas de, digamos, de Bethesda, ¿vale? Pero no, ostras, no me acaba de hacer. Pero era un Fallout nominal, tal. Yo entiendo que también una compañía puede decir, oye, pues me apetece, yo qué sé, tío, hacer una cosa distinta, ¿vale? Con BioWare, bueno, pues dices, no me apetece. Scrolls lo hizo bien, ¿no? Pero no me apetece hacer Mass Effect. No quiero hacer Mass Effect. No quiero, ¿vale? Mm-hmm. Voy a probarlo. No sé qué voy a hacer, y yo creo que no supieron qué hacer con Anthem hasta el día antes de sacarlo. Pero estamos de acuerdo que con Fallout 76 ya olía mal, porque no quedaba claro lo que querían hacer. Era peor con Anthem, ¿eh? Sí. Fallout 76 es el único juego que el juego no funcionaba bien. No, sacaron un juego que no funcionaba bien, y eso para mí es muy gordo, sacar hoy en día al juego un mercado. Sacar al mercado un juego que no funciona bien. No dices que tiene algún buguillo. No, un juego que no funciona bien, que el corazón del núcleo del juego no funciona bien. En fin, yo entiendo, ¿les apetece hacer otra cosa? Bueno, ¿lo quiero hacer multijugador? Bueno, semi persistente. Bueno, ¿vale? Pero después, tú, hostia, si tú te has dado cuenta que la has cagado, todos los pasos que des a continuación de ahí tiene que ser para compensar a la gente que llegó a Fallout 76 porque se llamaba Fallout. Porque si este juego, en lugar de llamarlo Fallout 76, le llamas gente 76, la gente ve eso, ve las reviews, ve los gameplays y dice, esto no se puede comprar. Y la gente te lo compró porque le pusiste Fallout delante. Hago una pequeña comparativa al final, fijaros. Pongamos los 13. Yo es que veo el dólar, no sé en euros o en cuánto está, por los 13 dólares mensuales del servidor privado y el stash de Fallout, tienes A, una suscripción de WoW, con todo lo que implica WoW, que te incluye WoW Classic, ojo lo que te está viendo con esos 13 euros, o... 4 meses Game Pass. O 13 suscripciones, una para mí y 12 para tus amigos, hasta Navidades... Game Pass. De Game Pass. Es muy fuerte. Ojo lo que incluye eso. Y ahora, o mejor dicho, por ahora hablo de memoria, pero no sé si Fallout 4 está en el Game Pass. Yo por un euro tengo. New Vegas lo acaban de poner. Por un euro tengo. Es Obsidian, es verdad. Gears 5, Sea of Thieves, Forza, Tomb Raider. Perdona. No. Tengo todo eso por un euro. Y por 13 tengo un server privado que no es. Bueno, es que hablando de Fallout tienes The Outer Worlds. Ahí está. El tema, el enlace aquí es que el problema de Fallout ahora mismo. Es que hay, lo he puesto esta mañana, lo ponía esta mañana en un tweet, ¿no? Que parece que The Outer Worlds sea un Fallout mejor que la compañía que hace los Fallout, que es Bethesda, ¿no? Yo he jugado The Outer Worlds, ¿vale? Y yo entiendo, y cuando empiezas diciendo que no es un juego para todo el mundo, bla, bla, bla, yo entiendo que te tiene que gustar este tipo de aventura. Fallout, o sea, The Outer Worlds es súper Fallout, pero súper Fallout, no solamente en la ambientación, un poquito más cruelista, pero en los mundos que crea, la forma que tiene de interactuar con los personajes, las habilidades, la estructura es súper Fallout. Y a mí, que alguien me perdone, pero a mí eso me gusta. A mí me gusta el núcleo. A mí The Outer Worlds, yo lo estoy probando, he estado jugando hoy y ayer, y a mí me gusta mucho lo que hoy estaba, y lo he recomendado a un par o tres de personas que al final me han dicho que si quiere bolsa. Pesado, ¿sabes? Es decir, a mí, si te gustan este tipo de RPGs, una historia para un solo jugador, algo que precisamente con Fallout 76, pues ahora ya lo quieren meter, pero no lo hay, ¿no? Hostia, lo tienes. Tienes un Fallout, y tú tienes un Fallout por un euro en el Game Pass. Por ejemplo, pues con PC, y yo, de hecho, se lo he recomendado a un amigo mío que está incluido. Sí, claro, sí, es Obsidian. Desde el viernes, o sea, desde el día que salió lo tienes en el Game Pass. Es una pasada. Es Obsidian. Es una pasada. Es Obsidian. Aunque el juego es multi, porque el juego se desarrollaba antes de que Microsoft adquiriera Obsidian. Como Obsidian. De hecho, es el primer juego que entra dentro de la categoría de estas nuevas empresas que ha comprado Microsoft. Y dicen, oye, pues este juego, como es nuestro, forma parte del game. Aparte, los juegos que entran, que son de propios de la Microsoft, no salen nunca del Game Pass. Son juegos que están permanentemente en su catálogo. ¿Vale? Se me está derrumbando el mundo. Por un euro tienes eso. Es que estamos hablando que si tú lo has calculado bien, tú pagas un euro y en un mes te haces Gears 5 y te haces The Outer Worlds. Sí, sí. Yo le dije a Iván, le digo, hostia, tal, no sé qué, quiero jugar The Outer Worlds, ostras, tal, me lo podría comprar en Play 4 y tal, no sé qué. Le dije, ¿no tienes PC? Y me dice, sí, sí, claro, sí, juego en el PC también. Está en el Game Pass de PC. O sea, y te lo he dicho. ¿Cómo está en el Game Pass? O sea, ¿cómo no está? Sabía, Digo, está, lo tienes en el Game Pass. Ni lo hubiera pensado que pudiera estar. Pues, o sea, ya, tienes, es ya no es que esté en el Game Pass, no es un servicio este, sino que tú tienes un Fallout ahora, un pseudo Fallout, que está muy bien. O sea, tiene 86 en Metacritic, 85 tiene en Metacritic. Es un juego que ha causado muy buena impresión. Obsidian, que es una compañía, tiene Pillars of Eternity, ¿es también Obsidian? Siempre me confundo si es el Pillars Divinity. O el Divinity. Yo creo que es el Pillars. Yo creo que es el Pillars, ¿no? Sí, es el Pillars, ¿vale? Entonces, hostia, tienes una compañía que sabe hacer juegos, ahora se ha pasado a un género que es distinto al... Es un RPG, pero es distinto al de Pillars, y a mí me parece que lo que estoy viendo... Bueno, New Vegas es suyo. New Vegas es suyo. Uh-huh. Este es muy New Vegas. Sí, New Vegas. Muy New Vegas. Entonces... Chico, Fallout 76, yo qué sé, si ves las barbas de tu vecino cortar, ¿por qué no pones...? Fíjate en lo que están haciendo los demás están haciendo algo... Bethesda como desarrolladora, ahora sí, tiene más cosas, ¿no?, que está haciendo. Una que es, tenemos el logo aquel, ¿cómo se llama el juego ese que se llama? El... Del survival horror. No, del espacio. Sí. Ah, sí, el... Starfield. Starfield. Eso. Vale. Eso. Y está también... El Low Elder. El Low Elder, que bueno... Bueno, todos son logos. Sí. Bueno, ya veremos, ¿no? Uh-huh. Pero hay mucho que remontar. Después sacarán el tráiler del nuevo Elder y todos nos fliparemos, porque a mí... Yo todavía sigo pensando y me lo pongo cada semana. El tráiler de Skyrim, cada semana. Da que pensar que fuera Bethesda quien dio el primer pasito en toda esta movida que llevamos meses, años criticando, con su armadura del caballo. Sí. ¿Eh? ¿Cómo armadura del caballo? Toda la movida que tenemos hoy en día empieza con la armadura esa de pago. Todo empieza por ahí, ¿eh? Sí, sí. El primer shock de poner un juego y decir, ¿puedo pagar que era un euro o dos, una gilipollez, por una armadura del caballo? La gente era, ¿cómo? Y todo el mundo en shock por pagar un euro, y hoy en día se pagan cientos por cualquier skin. Bueno, en fin. Yo creo que nos está quedando, para mí, fíjate lo que te digo, con todo esto que hay, más los juegos que llevo pendientes, madre mía, nos está quedando un fin de año peor de lo que esperábamos que sería el fin de año en principio. Bueno, porque falta Doom. Pero... Bueno, y tenemos Red Dead para PC, que ahora sí que será guti. Sí, a la vez. Pero a la vez... Y aquí se dan risas. Porque no vale, no vale. Ha sido muy bueno porque Fran dice, nos ha llegado código de análisis de Red Dead Redemption 2 y le digo, hostia, yo me lo quiero hacer en Red Dead Redemption 2, pero yo si de saque no le quiero dar un 10. O sea, busca a alguien afín para no tener problemas. De todos modos, y además Alba ha dicho, yo me gustaría hacer análisis, pero que alguien me juegue las 7 primeras horas, sí, y entonces sí. Entro yo. Que me dé la partida ya avanzada. Sí, que sí. Me pase el save, sí. ¿Sabes? De... Es que pensar en hacer eso... Bueno, pero ahora con el refresco a 140... Y... Deja. ¿A 144? ¿Cuatro? No, pero quiero decir, a mí esas 5, 6, no, 7 primeras horas se me hicieron durillas. De hecho, yo... Está hablando de refresco 144, pero no era capaz de ponerle la tapa. De hecho... Estaba pensando cómo introducir el tema de la tapa. ¿Vosotros sabéis cuándo dejé yo de jugar Red Dead Redemption 2? ¿Cuándo? Lo dejé en un momento en el que estaba en Cancún, se me murió el caballo y tenía que volver a pie. Ultra lejos, pero lejos. Que bueno, dije, bueno, va. Ya que la consola. A ver, ¿cuál fue el juego este que salió? Este salió en 360. Blue Dragon, ¿puede ser? Sí. Blue Dragon, que los dibujos te llaman. Sí. Correcto. Había un momento. Los diseños, bueno. Los diseños estaban de Toriyama, ¿vale? Volví a intentar Dragon Quest 11. Ahora hablamos de esto y hablamos de que estoy analizando Overwatch en Switch, ¿vale? Vamos a tocar esto. Vamos a hacer un pupurri bonito. Pues con Blue Dragon había un momento en que tú tenías que correr por una isla, ¿vale? Para que te encontraran con los bichos para farmearlos y tal, ¿no? Tipo lo que hacías en el barco pirata de Final Fantasy, ¿vale? Pues lo mismo. Y eran muchas veces, ¿vale? Sí. Así que yo le puse una goma al mando, ¿vale? Porque ya no podía mantener el dedo más, así que puse una goma al mando, ¿no? Y a los dos los bichos se farmeaban muy fácil, solo tenías que pulsarla, sí. ¿Vale? Le puse una goma a un stick y la otra goma al otro stick, entonces el personaje solo iba corriendo así alrededor de la isla. Muerte a los combates aleatorios. Yo terrible. Recuerdo que en Arma 3 Blue Dragon, que alguna vez teníamos alguna, bueno, jugábamos a modo survival y tal, pero que teníamos días de literalmente patear en línea recta 3/4 de hora, literalmente, que era coger un peso, pero ahora, un vaso. Pero ahora, por ejemplo, Sony saca un juego, ¿no? El de repartidor de paquetes, el de Amazon. Ah, y coger el vaso del café y ponerlo encima y decir, bueno, me voy, hago otra cosa, ya llegará. Sí. Popurrí. Venga, va. ¿Quién empieza? Tú. Empieza tú. Ah, yo lo mío es rápido. Overwatch the Switch, va, ¿qué tal? Sí. Va, ¿qué tal? Por fin, me desde gusta. La cama, va, por fin, venga. Me gusta. Sí, además, pongo el router de tal manera que me llega bien el wifi. ¿Con la Switch? Tiene mérito. No, la Switch de 2019 llega bien. Ah, que tienes. ¿Vosotros sois del wifi o la wifi? Yo soy de la wifi. La red wifi, ¿no? Sí. ¿Tú? ¿Él? ¿Por qué? En catalán es el wifi, ¿no? Es la xarxa wifi. Ah. Yo qué sé. Vale. Pero es verdad que te llegue el wifi. Bueno, hay una cosa que quiero decir. Joder, y es que cayeto, ¿no? La señal. Hay una cosa que quiero decir y que está bien, y es que la ayuda del giroscopio, en serio, o sea, te compensa un poco que la los. Misma, la misma historia. No, 2019, en serio. Dime, ¿puedes jugar en el váter? Va, no, los perros. No, ¿qué haríamos sin ellos? El apuntado con el giroscopio ayuda, que los sticks de la Switch sabemos cómo son, que no son muy allá. Ayuda. No digo que sea la. Pero es un añadido bien. Pero el resto. A mí me gusta mucho una cosa que me dijo Albert un día. Dice que la Switch tiene que aprender a que no tiene que jugar todas las ligas, tiene que jugar sus ligas. Bueno, no lo dijo así, pero se me entiende. Tiene que saber jugar sus cartas y no querer abarcar cosas que no le tocan. Sí. ¿Sabes? ¿Y crees que con Overwatch lo...? Creo que Overwatch no es un juego que encaje en Switch. Tiene que saber quién es. Primero, el wifi ya de por sí es chusquero. Luego, el control, por mucho que lo digo en serio, el giroscopio ayuda, no es el mejor. Los 30 frames tampoco. Los 30 frames, o sea, mirad que yo soy bastante tolerante con los 30 frames porque soy consolero de toda la vida, ¿vale? Pero la primera vez que cojo la partida y digo, bueno, nostalgia, pues me cojo a Tracer porque es la que llevaba yo, ¿vale? Empiezo a jugar y digo, ¿qué es esto? Porque si ya de Play 4 a PC ya aparece Tracer, ya aparecen dos personajes distintos, ahí decía, ¿pero qué es esto? Si no corre, no se mueve. ¿Dónde está? Y en definitiva, que no, que el juego no... Y si lo pones en dock, hay mil, todas las versiones son mejores que jugarlo en dock. ¡Claro! Y como tampoco tienes o puedes jugarlo fuera de casa porque no tiene señal de... ¿La versión de Switch censura protestas en China o no? Ah, no lo sé eso, pero... Luego está esto. El tema del chat de voz que... Te pueden banear por... Está puesto... Bueno, el chat de voz en Switch, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Es una... A mí lo que más me gustó de mis primeras horas es que jugué y era como jugar en 2016. Todos los equipos con bastión, con cosas que decían... Son nostalgia. ¿Pero de dónde ha salido esta gente? ¿Por qué se coge una bastión si no funciona esto? Y bueno, he hecho unas buenas partidas con Zarya y ya está. Y ya, una buena casa. Sí, yo creo que no es un juego... Tienen que entender que lo que yo quiero decir es que el juego está bien porteado en el sentido de que tiene mérito de que esté porteado un juego así, pero no da la esto talla. Lo dijeron no también con The Witcher 3, ¿vale? Dicen hay que reconocer The el Witcher mérito The Witcher 3, que tiene meter The Witcher una cosa como no. The Witcher 3 pero es distinto. En Switch. No es distinto. Bueno, pues reconozcamos el mérito. Ya está reconocido el mérito. ¿Y ahora qué? Tiene que haber cañón de versión. Claro. No, tiene que haber algún... O sea, a ver. Tiene que haber... ¿Alguna diferencia cuando The Witcher 3 es un juego que va con 85 de notas y tal? Y el Overwatch, ¿no? El Overwatch está en 7. ¿Y qué? Pero quiero decir que The Witcher 3, dentro de lo que cabe y de los recortes, es una aventura single player tal, no sé cuántos, que lo puedes jugar en... Si yo meto The Witcher 3 en móvil, puede tener mucho mérito, pero como juego de móvil... No estoy de acuerdo. Esa plataforma lo que tiene que explotar es Clash Royale. Pero una aventura como The Witcher 3, bueno, aventura ya me entendéis, un juego single player como The Witcher 3 que lo puedas tener en portátil y que se vea bien a 720. En portátil, digo, está bien y lo puedes jugar y no pierdes. Pero fíjate, Albert, ¿vale? Para mí la experiencia de Overwatch en Switch, ¿vale? O sea, se resiente, la jugabilidad se resiente con los 30 frames, con el control, con el tema del wifi y tal. La experiencia de Witcher 3, claro que se resiente a nivel gráfico y tal, pero jugablemente es el mismo juego. Sí, pero una de las gracias de Witcher 3 no es el que se ve como se ve. Ahí estoy de acuerdo. Claro, yo tú me dices, el mérito, me hace mucha gracia porque lo defienden con el mérito, ¿no? Dices, yo estoy jugando a baloncesto, ¿vale? Imagínate, tú y yo jugamos a baloncesto. Por solo tener una mano. Y pongo a un tío que mide 1,20 m, ¿vale? Contra un tío de 2 metros, y el tío lo pones, y el de 1,20 m, hostia, pues salta bastante, ¿no? Sí, machaca o no machaca, ¿vale? Y para el otro mí... sí. Dices, bueno, pero es que hay que reconocerle al tío de 1,20 m. Sí, sí. Para mí, pero mérito, machacar, machacas, no. Para no. Mí, mérito es, por ejemplo, si nos ponemos a post de este tipo, mérito es Dragon Quest 11, la versión de Switch. Sí, estoy de acuerdo. Eso es mérito, porque las diferencias entre una y otra son pocas y además mejora el origen. Eso es mérito, claro. Pero para mí, jugar la versión de The Witcher 3 en Switch es claramente una versión inferior a otras de hace... ¿Cuánto hace ya de hoy? ¿5? 2016. Ah, no. Tres años, ¿no? Para mí eso no tiene mérito. O sea, lo has metido como has podido, con calzador, reduciendo una calidad... Claro, no, el mérito es meterlo. Ahora bien, el resultado. Ah, muy bien, muy bien. Yo, de hecho, por ejemplo, ahora estoy jugando Fire Emblem, que lo cogí con el Salvapass. Y está el Game Pass y está el Salvapass, ¿vale? Y el Fire Emblem se adapta muy bien a Switch. ¿Entiendes? Sí. Es verdad, porque el control, el juego es por turnos, ¿vale? Igual que el juego de Valkyrie Chronicles 4, de lo mejor que he jugado en Switch, ¿vale? Se adapta perfectamente a porque tú no, lo puedes jugar en autobús, ¿vale? Prueba a jugar Overwatch en autobús, a ver qué pasa. No, y con el giroscopio en la cama... Estás, ¿sabes? No. He visto cosas que no había visto en el juego original, algunas paredes y techos... Y muchos bastiones. La gente con bastión. Tío. ¿Os acordáis que lloraba la gente en 2016? El bastión está roto. Bastión con el Reinhardt delante. Y la otra bufándolo detrás. En una esquina. La esquina, Reinhardt delante y el bastión. Os lo juro. Solo me faltaba jugar y escuchar a mi amigo decir: yo me pillo a Lucio que mato mucho con Lucio. Y ya era como 2016, ¿sabes? Pero en Switch. Bueno, en Switch igual no se lo hubieses podido escuchar. No. Son ventajas también. Sí. ¿Qué te pasa con Dragon Quest? Ah, no, no, no hace falta que entre mucho. No, es el género. Sí. Es el género. ¿Cuánto, ¿cuánto has durado? 20 minutos, me dijo. No, 20 más. De los 7 que llevaba. 27. O sea, subí a la montaña, bajé y me dejaron en el pueblo. Me no dijeron, has hecho nada, cabrón. Y me dijeron, ah, puedes ir al pero castillo, cogido, no sé qué. Dije, pero lo has hecho tú, nada. Pero no, lo has cogido en Switch. No, no, empecé en el Salvapas de PC. Ah, el Salvapas de PC. Sí. Ah, claro, tenemos... Sí, tenemos... no puedo, no puedo. Lo siento. Ya no, no voy a empezar a decir que es malo. No, no, no, no, no puedo, no puedo. Es que tampoco es un juego que se adapte muy bien a ti. No, además que la saga Dragon Quest es... Es bonito juego, como solo. Es, sí, es una pasada. Es JRPG puro. El 7, muy bien. ¿Cuál es el 7? No, el 8. El 8. El 8 me lo pasé genial, pero que es lo que te decía antes, que no puedo, que ya no... ¿El 7 existe o se ha saltado? Sí, existe, existe. Que no tengo paciencia para ver un poblado delimitado y con gente que tengo que hablar sí o sí para avanzar, no puedo. Juega a Fire Emblem, que te va a gustar. Sí, sí. Sí. No puedo. Ya, ¿no? He roto. Bueno, espero que llegue con la suficiente paciencia para Final 7, porque ya empiezo a dudar. No, pero hasta lo que lo bueno de Final 7 es que es acción. Sí, no, es acción. El feeling. Sí. El feeling. No, está súper bien. A mí, ya te digo, me encantó. Me encantó. Final 7. Sí. Ah. En L3, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde llegaste? Nada, el primer jefe. ¿Crees que tienen hecho más? ¿Qué? Ya han hecho más, ¿no? Uf, a ver, aparte de los trailers, dices. Sí. No lo sé. No estoy entendiendo. Hombre, espero que sí, porque sale en marzo, ¿no? La primera en... Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Seguro que lo tendremos en marzo? Yo creo que sí. ¿Hasta dónde llegará? Va. Apuestas. ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegará? Ah, que tú te piensas que te van a dar el juego entero. No, después de Midgar. Midgar. A la primera llegada. Midgar, pero Midgar más ampliado, porque cuando Midgar sale al final... después de la moto... Sí, pero eso, si vas rápido, son 3, 4, 5 horas, ¿eh? No, o sea, pero meterán ahí contenido. Meterán más contenido. Tú sí. Tú sí, me lo creo. Meterán el contenido suficiente y quest secundarias y cosas que explorar, sí, en la ciudad, sí, como para que es un juego que pasa en la ciudad y cuando sales ya arrancaremos después. Ya sí, eso. Pero, pues, yo pero decía, entonces no sale Sephiroth, ¿eh? Es que yo creo que hay algunos flashbacks y movidas que se van a meter más para adelante. Uno de los momentos que más bueno, que ya os lo conté esto. Sí, el de 999 y que no le hacen daño. Sephiroth, sí, que le ves la tranca. Cuando que, luchas con él. Pero sí, que, sí. No, tú lo llevas con él. Tú lo llevas a él, luchas a su lado. Sí, pero no lo controlas. No lo controlas. Y él pero, Sephiroth pega. Y sí, le ves, no sé qué. Pero lo que mola cuando le pegan a él. No es que sale el clásico Miss o el Parry. No, cero. Cero. Sí, sí, sí. Es decir, da igual, me das. Pero me hace cero. Y fue una de las primeras veces, porque Final Fantasy VII salió en el 96, ¿no? 97. Yo tenía 36 años en esa época ya. No, en el 97 tenía 19, ¿vale? Y vosotros teníais 3. Y su hija 3 también. Y su hija 3 desde entonces. Desde no creces. Increíble. ¿Dónde os lo contaremos? Increíble. Las niñas que no crecen. No crecen. Es acojonante. 17 años teniendo 3 años. ¿Tienes? Lo otro día en Instagram, 17 años. 17. Pero que puede ser, ¿eh? ¿Qué no crece? ¿Tú has visto la de Vic? ¿Te acuerdas Vic? No, perdón, Jack. Y Benjamin Button. Benjamin Button, pero. Jack crecía 4 veces más rápido. ¿Os acordáis de Jack? Yo no sé de qué película me estás hablando. Es la del... Coño, este que murió. Heath Ledger. No. Joder, ya que este chico, el hombre bicentenario. Amy Whitehouse. Por favor, respetad. Sí, hombre, el cómico. El de Jumanji. Sí. Coño, no, Robin Williams. Robin Williams, vale. Crecía 4 veces más rápido. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién es esa peli? No. Parece una comedia... Martin Scorsese. No, Francis Ford Coppola. Nica. Ojo, ¿eh? Jack... Es de Francis Ford Coppola. Pues ese chaval crecía 4 veces más rápido. Y la tuya 17 veces más lento. Bueno, pues en Final Fantasy VII, con 19 años, fue una de las primeras veces que un villano me dije, hostia, qué sensación de decir, qué cabrón, este va sobrado el cabrón. Va sobrado. Este sí que va sobrado. Oye, antes de acabar, que no, vamos, que esto se alarga. Apuestas para esta damos semana. Las gracias, ¿no? Pero no. Vale. Pero apuestas para que la gente también colabore. Que hay mucho rumor. Venga. Viernes 1, aparte de vuestra borrachera, Halloween y los fans que sois todos ahora del terror, que es un tema que ya he tratado en Instagram y que... Yo no. Me molesta en sobremanera. Uh-huh. Es que el otro día... Mira, tengo mi espacio y lo voy a hacer aquí. Porque Instagram es reducido, pero aquí tengo más altavoz. ¿Es una vergüenza? ¿Por qué ponéis así? Bueno, porque esto es tu espacio. Ah, vale. Pull&Bear vendiendo sudaderas de Viernes 13 y de IT y de... Ahora sois todos fans del terror, ¿no? O sea, vas a Pull&Bear y sales con sudadera de Viernes 13. Tú eres un desgraciado o una desgraciada, quien sea que la compre. Pero no es peor... Y de Halloween y de Resplandor. ¿Pero de qué vas? Tú has visto IT y ahora eres fan del terror. Me voy a Sitges a ver pelis de terror. Ves tres gotas de sangre y te mareas. Pero yo he visto gente muy joven. Oh, muy joven, ¿no? Con una camiseta de Ramones, ¿no? Sí. Y social alcohólica. A mí, pero a ti, ¿tú te consideras fan del terror? He nacido con el terror. Pues ya puedes estar ahora mismo, vas a mi biblioteca de Steam, ¿vale? Te pones Deadly Premonition y te lo juegas. No, este no es. Qué pesado. Que eso no es terror. Bueno, al lío. Deadly Premonition. Escúchame una cosa. Na, na, na, na, na. ¿Qué presentan? ¿Qué novedades de peso decís que el día 1, este viernes que viene, habrá en la BlizzCon? A mí me... Diablo 4. Tú. Quiero, por lo que puede suponer, fecha, Overwatch 2. Y fecha... No sé si es troll. Y fecha para la beta de Diablo Móviles. Immortal. Yo voy más para adelante en eso. Diablo 4 y durante la conferencia... Diablo Immortal. Sí, Diablo Immortal. Yo creo que sí. Lo de Overwatch 2... Sería, si eso sería pasa, un fracaso. Si eso pasa, fracaso, si eso absoluto, pasa, ¿eh? Al día siguiente tengo el iPhone 11 Pro. Ya te lo digo ahora. Muy bien. ¿Vale? Vale. Y lo llevas aquí y grabamos con el... ¿Vale? Sí. Sería un fracaso, ¿eh? Overwatch no puede ser. Es ya que era un nivel de patetismo tal. Pero es que seguramente puede ser la tumba, ¿eh? Deadly Premonition. ¿Qué le pasa? Tengo unas ganas de que sea 15 de noviembre y pueda tener mi edición... Física de Deadly Prevolution. Prevolution, ahora ya da igual. Oye, ¿cuándo creéis que puedo enseñar mi setup de PCero Master Race en las redes sociales? Bueno, todavía no, porque ese teclado y esa rotonda no puedo avergonzar. Pero pronto. Pronto lo podríamos, ¿eh? Sí. Yo creo que. Estamos arreglando. Yo creo que eso me dará grandes ilusiones ahí. De momento nos ha dado disgustos al resto, pero. Sí. Pero estoy con. Te he dicho que no es fácil que yo te haga. ¿Vale? Y creo que extrañamente has escuchado las opiniones de gente que sabe más que tú. Uh-huh. Y, o sea, te has dejado asesorar bien. Y creo que te está quedando algo decente. Pero es que esa habitación está siendo muy top, ¿eh? Sí, ahora solo falta que quites la mierda esa que tienes detrás que no funciona. Que sí, que tengo que arreglarla. No funciona. Sí. Vale, o sea, no funciona. Una máquina recreativa que. Bueno, en fin. ¿Qué miras? ¿Qué? La batería. Hostia. Eso, conecta eso. ¿Esto? Sí. ¿Pero es por aquí? Al otro lado. Aquí, pero al otro lado. Podemos parar ya. No, que quiero dar las gracias. Dar las gracias. ¿Puedo dar las gracias o creéis que no tendríamos que hacerlo? ¿Dar las gracias por qué? Por lo de... Sí. Lo de cuartos. No, lo de cuartos no. Bueno, a ver, es importante, ¿no? Sí. En septiembre, sí. Medistation... A pesar de los palos en las ruedas de gente de dentro, quejaba de las noticias de Pokémon, de las noticias de tal, de Dragon Ball y tal, ¿vale? Septiembre, MediStation se convirtió por primera vez en no sé cuántos años en la web más leída en España.